peleando también la atmósfera azul. Que cuando canto el picol, que cuando canto el picol, soñé que estaba rondando. Ay, la la la la la. Sin ningún delito, por una pitaya verde que picó mi pajarito. Ay, la la la la. Tierra donde ve la luz. Soy del cantón de Soloama, estado de Veracruz, República Mexicana. Ay, la la la la la. Cuando canto el picol, me lleno de sentimiento.